marcitará. Sin embargo, eres luz que hace bien. Eres alegría que viene y se va. Se va como la vida. Yo solo fui tu amanecer, el murmullo de tu despertar. Fui ausencia viva que viene y se va. Se va como la vida. Viva que viene.